Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que os va a acompañar siempre que queráis, por supuesto, estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Decía, pues desde ahora mismo las 17 horas hasta las 19. En una tarde un tanto nublada, bueno, con esos, bueno, esas gotas, esa especie de lluvia que cae de vez en cuando y no se sabe qué, pues aquí estamos. En los estudios de Radio Crash. Os vamos a acompañar quien nos habla, Pilar, y como siempre, alguien que va y viene. Y seguimos aquí en los estudios de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, en vivo y en directo. Y en esta tarde gris, pues comenzamos. Arrancamos el programa, despegamos. Como queráis. Hoy el programa va a ir dedicado a Alejandro Mieres. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Aquí acompañándote siempre que quieras estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Alejandro Mieres Bustillo, bueno, nos dejaba, fallecía el pasado 20 de febrero del 2018. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Alejandro Mieres, pintor, dibujante, escultor, un gran ser humano, un genio. Los y las que lo conocimos lo recordaremos siempre. Un creador, me gustaba decirle creador, y un sencillo y humilde ser humano. Él nace en Astudillo, Palencia, el 9 de agosto de 1927. Y tras pasar su infancia en Astudillo, se traslada a Palencia, concluida la Guerra Civil. Y queríamos decir, concluida la Guerra Civil, se traslada junto con su familia a Madrid, donde se estableció. Y en la Escuela de Orientación Profesional estudió los oficios de carpintería, hojalatería, ajuste y forja. También comenzó a dibujar. Y gracias a su habilidad completó también, bueno, su formación en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Allí conoció a la que sería su esposa, Rosa María Velilla. Después de vivir en París, regresa a España para ejercer como profesor de pintura durante 4 años en Burgo de Osma y 2 en Elche. Y obtendría finalmente plaza de catedrático de dibujo en el Instituto Jovellanos de Gijón en 1960. Destacando también en las labores de fomento de la divulgación de los trabajadores, de los los artistas, los creadores asturianos, siendo fundador y presidente de la Asociación de las Artes Visuales de Asturias. Tiene una calle dedicada con su nombre en Sisión. Durante años tuvo su estudio en una finca en el Alto de Madera entre Gijón y Pola de Siero. pero durante años también tuvo el estudio en Marqués de San Esteban, en una casa antigua, muy antigua, que ese estudio, bueno, pues si lo conocimos, estuvimos en alguna que otra ocasión. Y estuvo también en este programa, en el programa Relieves, hace, bueno, ya hace bastante tiempo. Estuvo aquí en los estudios de Radio Crash. Que precisamente teníamos una visita pendiente con Josefina Junco también, pero bueno, de todas maneras Josefina Junco vendrá y hablaremos también otro día, en otro momento y en muchos momentos, y siempre de Alejandro Mieres, que nos ha dejado pues muy afectados su fallecimiento. Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y continuamos hablando de Alejandro Mieres. Bueno, como os decíamos, después de vivir en París, que ya os hemos dicho, se vino para aquí, para España, y bueno, ya concretamente en 1960 aquí en Gijón, y ya vivía como si fuera de aquí, sin olvidar su pueblo Astudillo, pero nunca, porque en las conversaciones que mantuvimos con él a lo largo de los encuentros que tuvimos, bueno, pues pues siempre recordaba, ¿no?, Astudillo con, bueno, con, siempre hablaba sobre todo, bueno, yo escribí una vez de Alejandro Mieres en una revista de pequeño formato, y fue cuando, bueno, pues me relató, ¿no?, dónde había nacido, dónde, y ya hace bastante tiempo, mucho tiempo de esto, pero que siempre, bueno, hubo un tiempo que mantuvimos pues lo que digo, algún encuentro que otro en inauguración de exposiciones y demás. Ahora hacía mucho tiempo que no lo veía. Y la que me hablaba, bueno, pues Josefina Junco, que de vez en cuando nos vemos, que el otro día, bueno, no hace tanto que estuvo aquí, ya hace unos meses en los estudios de Radio Crash, y hablábamos precisamente de Alejandro Mieres, ¿no? Bueno, en el Museo Casa Natal de Jovellanos se inauguraba la pasada semana una exposición, el día 7 concretamente, miércoles, y que se puede visitar algunas de sus obras hasta el 8 de abril, o sea que bueno, seguiremos hablando de esta exposición porque va a estar mucho tiempo. Y volvemos atrás cuando os comentaba, os hablaba, bueno, la verdad que nos cuesta hablar un poco de que estuvo, bueno, tuvo el estudio este en Marqués de San Esteban, pero un año sufrió un terrible incendio, donde eso sí que fue el mayor dolor de su, bueno, uno de los mayores dolores de su existencia, ¿no? Porque perdió mucha obra en ese incendio de Marqués de San Esteban. Luego se trasladaría, que también estuvimos allí, pues en alguna ocasión, a la Casa Rosada, que se llama hoy en día, ¿no? Pues ahí. Ahí estuvo también unos cuantos años. Vamos, su estudio. dejado un gran legado, como es su obra. Y como os decía, hay obra permanente de Alejandro Mieres. Y en esa representación permanente del Museo Casa Natal Jovellanos, en la sección de obra, bueno, pues que exhibe el museo, incluye hitos en la carrera del pintor, como el primer cuadro en el que el pintor optó por el monocromatismo, que se convertiría en uno de los rasgos esenciales de su obra. Podríamos decir que esa es una de sus piezas fundamentales o crucial de transición entre la etapa figurativa y de formación. Datada en 1960. Sigue Tierra de 1964, y donde la referencia, el territorio natal del artista, se estructura ya con el óleo denso trabajado y construido, que es el otro gran rasgo definitivo de Mieres. Ese rasgo compartido por Tierra nutricia 1966 el territorio, bueno, pues adoptivo de Mieres, que es la Asturias, ¿no? Y en este caso la minería tiene unas obras con esos relieves que hace, bueno, las obras en negro. Es la representación de la minería con esos surcos y esos, bueno, en definitiva, relieves. Y en esas obras quiere, bueno, pues reflejar la minería, es el tema de Cuenca de 1973. Y utiliza unos negros brillantes y otros mates que dan, bueno, pues aparte de los surcos, ¿no?, y de los salientes y entrantes, por decirlo de alguna manera, pues da también ese negro, bueno, ese brillo, ¿no?, negro brillante, y el negro mate también, que ayuda a destacar más los relieves de su obra, de esta obra concretamente, la dedicada a la minería. En el 73 también pintó Tótem, representativa de su lado más simbólico y de ese formato circular. Círculos, los surcos en círculos, otras veces es lineal, ¿no? aspecto circular, o ese formato más bien circular, pues en ocasiones reforzando el aspecto, bueno, escultórico y objetual de sus pinturas. Tiene otra obra dedicada a Asturias, La Costera, la del Sisón, donde residió desde, como ya os decíamos, desde 1960, brota en forma marina. Bueno, al principio, sus inicios, Alejandro Mieres, bueno, con el dibujo, cultivó especialmente en sus inicios, en su primera, podríamos decir, etapa. En las dos últimas décadas de su trayectoria, también. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash y seguimos hablando de Alejandro Mieres, que ha sido un referente del arte contemporáneo en España. Del arte plástico contemporáneo y, por supuesto, su trayectoria, la vanguardia. Vanguardias, concretamente en un expresionismo ha ido dando forma inspirado en la naturaleza o bueno en sobre todo en la naturaleza. Su obra está presente en distintos museos de este país. Y por supuesto, no podemos olvidar su labor docente y divulgativa. Y siempre ha tomado el camino del esfuerzo por romper barreras entre la llamada cultura de élite y la no menos llamada cultura popular. También en el Museo de Bellas Artes de Asturias, pues tienen su obra, que está retirada. No sé si ahora se expondrá permanentemente. Bueno, no vamos a hablar de más porque hace tiempo que no voy al Museo de Bellas Artes. De todas maneras, prometo ir a ver si tienen obra de Mieres expuesta. El paisaje antes del hombre, el sol, el centro de un sistema de cuerpos sólidos que forma parte de una galaxia que flota en el vacío infinito. Su tamaño es 1.004.000 veces y 4 veces el de la Tierra, que gira en torno a él a una distancia de 159 millones de kilómetros. El sistema solar está basado en relaciones de equilibrio y las órbitas de los planetas son eclipses ligeramente deformados por la mutua atracción entre los mismos. La Tierra, cuyo origen se atribuye a una nebulosa gaseada y, al parecer, se remonta a unos 4.700 millones de años. Es una esfera algo achatada por los polos que gira en torno a su eje polar. Y bueno, en torno a su eje polar, decíamos, este eje originariamente paralelo a la órbita se fue inclinando progresivamente, presentando así diferentes superficies con respecto al Sol. La superficie terrestre era caótica, expresa masas nubosas y se cernían más bien sobre un árido paisaje volcánico tan caliente que la constante lluvia se transformaba instantáneamente en vapor de agua. Este fantasmagórico escenario estaba iluminado por un sol que se levantaba y se ponía en un lapso de tiempo mucho menor que el que emplea hoy, del que se emplea hoy en día. No había océanos, ni atmósfera, ni vida. Tierra solar. Este es un óleo de 1961, hecho en madera, como decíamos, con sus surcos iba pintando y con esos relieves, ¿no?, que logra en sus obras. Y depende como de la luz, pues se refleja más unos lados que otros, podríamos decir. Y luego la Tierra se enfrió y sobre la atmósfera empezó la vida y las plantas invadieron el planeta. El primer paisaje vegetal debió de estar formado por lagunas de poca profundidad con musgos, helechos, bosques cenagosos de coníferas. Más tarde llegó la vida animal con carácter anfibio. Luego los reptiles, las montañas y los océanos, la hierba y las flores, los bosques y los mamíferos. Hacia el año... bueno, pues más o menos... muchos millones antes de Cristo, esas... criaturas habían inventado la herramienta y el hombre inició la tarea de ajustar el mundo a sus necesidades. Esto es un texto de un cuaderno de Alejandro Mieres, que editó en su día el Museo Casa Natal de Jovellanos. Bueno, pues por unos talleres que se realizaron. Y ahora vamos a leer unos textos del autor. Diseñar el paisaje, Alejandro Mieres. La realidad no se nos da hecha. El universo es un caos donde el hombre, para poder sobrevivir, o subsistir, mejor dicho, necesita marcar su expresión en la materia, dándole su medida de espacio y de tiempo. Al pasar de cultivadoras de semillas y productoras de máquinas, las sociedades han visto conmoverse no solo sus medios de subsistencia, sino también todos los principios y estructuras políticas, éticas y estéticas, y con ellos se han alterado los conceptos de tiempo, de espacio y de ritmo. Cuando en esta adecuación del ser humano al mundo físico y en la educación del medio a la condición humana se construye un objeto cuyas dimensiones físicas son a la vez dimensiones de conciencia. Ese objeto es una obra de arte, un documento humano. Mientras el hombre se sustentaba sobre el cultivo de semillas y la multiplicación de animales domésticos, observaba atentamente la superficie de la tierra, pues en ella había depositado los granos y de ella surgían los tallos y los frutos. Si le interesaba el paisaje, no era por afán contemplativo. La configuración de mentes y valles, su conocimiento y diferenciación le servían para saber cuáles eran las tierras fértiles. Así conoció y matizó los colores que cubren la superficie de todas las cosas. Analizó la forma de los animales, las de las plantas, las de el ser humano. Y aquí podemos ver pues el hábitat segundo, óleo, piedras, latón y aerolaminaderas de 1979. Y en otro nido de piedra, que es una piedra en el centro y es como un dibujo, o como un dibujo, quiero decir, un círculo, en redondo, y va con los surcos, y que todo... Y está hecho en piedra, que es la del centro, y luego en madera, esculpido en madera. Y pintado también, lleva pintura. Yo digo esculpido, bueno, cincelado, que, como queráis, pero bueno, hay que... Diseñar el paisaje, paisajes de arena, en un proceso lógico de sus observaciones, suyo que están, que estas apariencias tenían una causa íntima, y empezó a analizar desde la superficie de las cosas hacia su interior, desde la piel de los animales hacia su anatomía, desde los gestos y actos de los hombres hacia el cerebro. Y fue del objeto a la extracción del análisis de superficie y al estudio de las estructuras internas. ...1977 crea Páramo, óleo, lienzo y madera. Y así como la de productor de semillas y de animales, pasa a ser productor de máquinas, de pintor figurativo a pintor abstracto. Un cuadro abstracto tiene con la naturaleza la misma relación que tienen las cuatro ruedas de un automóvil con las cuatro patas de un caballo. En 1989 crea Mural 1, plástico, latón, cromado, óleo y esmalte, laca y madera, por supuesto. Thank you. y nos dice: cuando el hombre nace se encuentra rodeado de seres diferentes a él. Ante estas diferencias, el ser humano aparece como un raro animal interrogante. Este interrogante le lleva a manipular la materia. Vemos el arte como acción sobre la naturaleza, que es transformada en elemento expresivo, quizás para satisfacer la necesidad de comunicación con cuanto nos rodea. Hay quien se mira en el espejo y dice: yo soy ese. Otros nos miramos y decimos: yo soy más de lo que ahí se ve, y algo de ello lo desconocido. De modo que ese que se mira en el espejo es, en parte, un desconocido. Me mira la imagen resumida y tardía de los yos que he sido durante horas, meses, años, y yo me mira el que seré más que el que he sido. En el 76, bueno, pues crea cauce para morir. Óleo, pez y tabla. Desde que el hombre, bueno, a mí me gusta decir el ser humano porque seguimos con, en fin. Desde que el ser humano mira, es el arte y dejará de serlo cuando el hombre no exista. Pues el arte es la mirada del hombre, del ser humano, mejor dicho, sobre las cosas y los seres y la plasmación de su estupefacción. Cuando el ser humano no exista, no habrá quien mire y a nadie a quien mostrar el resultado de nuestros interrogantes. Cuando el ser humano no mire, no habrá belleza, porque la belleza es el sentido humano que damos a la naturaleza que vemos. El ser humano se encontró diferente y exento frente a lo desconocido, y para los desconocidos clavó una alargada piedra en la tierra vertical como él, más dura físicamente y por ello más permanente, como testimonio de su inmensa interrogación, de su soledad. Y esta es una obra que está en vertical, efectivamente, en la tierra. Habitante Amarillo de 1990, Óleo, Arena, De Mármol y Pómez y Cartón y Madera. Está en vertical, decíamos, es una escultura. Y nos habla del diseño del paisaje. Actualmente, el diseño del paisaje, nos decía, podría definirse como la más amplia de las artes. El paisaje colectivo se ha convertido en una realidad social de enorme interés. La razón de esta emergencia es triple. Primero, el orden biosférico está siendo agredido por el ser humano y es necesario un esfuerzo para lograr el equilibrio necesario que posibilite la supervivencia. Segundo, este esfuerzo reclama un retorno a un eficiente estado animal de subsistencia, pero el hombre, ser humano, cuyo destino es salir de ese estado animal, debe de, tercero, crear un entorno adecuado que no es otro que la proyección de sus ideas abstractas sobre la naturaleza. La primera de estas razones ha despertado el sentido intuitivo en el hombre biológico, que ha llevado a la llamada Revolución Verde. La segunda ha formado la realización de amplios estudios por parte de expertos. Y la tercera está promoviendo un arte y diseño del paisaje jamás concebida hasta hoy. Todo diseño del paisaje se basa en impresiones del pasado, en impresiones del mundo, lo clásico, fundamentado en la tranquilidad y seguridad de las formas geométricas, en la agricultura, lo romántico derivado del paisaje natural. Hasta 1700, con escasas variaciones, el diseño paisajístico era predominantemente metafísico, basado en el mito, lo que Clark ha denominado paisaje de símbolos. Luego, el paisaje se hace profano, realista y pragmático, un paisaje de hechos. Luego el paisaje se hace profano, realista y pragmático, como os decíamos, un paisaje de hechos. Ahora constatamos que los hechos no son más que conjeturas. La tremenda fractura del mundo en que vivimos puede explicarse por una causa única, la desorientación subconsciente de la mente del ser humano actual en lo referente al tiempo y el espacio y su relación entre ambos. La ausencia de sentido del tiempo, contraria a toda filosofía, ha sustituido la contemplación por la acción y como contraposición al sentido del espacio se ha expandido sin control. El espacio es demasiado grande para el hombre, para el ser humano, queremos decir. Que preocupado por ocuparlo totalmente, progresiva y dramáticamente lo disocia de él. La escala, el vínculo del ser humano con lo inmediato, con lo otro, establece el concepto de distancia, relación de pequeñez, grandeza, proximidad, infinitud, que es propia del género humano. Este concepto de distancia está relacionado prioritariamente con la idea de que existe una extensión más allá de la comprensión humana y que para abordarla es necesario un intermediario, un lazo. Las religiones y el arte han sido puentes indiscutibles de esta necesidad primordial. Rebasada la primera proyección más íntima del hombre, casa, jardín, árbol, las distancias medias han sido casi siempre metafísicas y abstractas. Y han incluido un sentido ascendente como la progresión, hombre, esfinge, pirámide, eternidad. En la creación de una distancia media expresiva y humana, el de diseñador de paisajes, a diferencia del artista, está condicionado por factores que le impiden una experimentación inmediata esa visión para Susan, bueno, cito aquí dos personas. Esa visión de futuro corresponde a los artistas, puesto que el mayor peligro del hombre, además del comercialismo, la guerra, la contaminación, el ruido y la propia extinción radica en la ceguera. Consecuencia de la absoluta falta de aprecio y consiguiente destrucción de aquellos valores de la historia que simbolizan conjuntamente una única gran idea. El diseño moderno del paisaje debe reconciliar lo romántico con lo clásico, encajar el mundo orgánico con las estructuras de la geometría. Estructuras de la geometría, que es lo que él... las formas geométricas. Bueno, que nos entra la tos, lo siento. La abstracción nos dice subyacente en toda manifestación artística, es capaz de vivir una vida propia, independiente del espacio y del tiempo. Pero en una sociedad civilizada y culta, el objetivo del diseño paisajístico pasa también por desvelar el otro mundo que hay detrás del pensamiento consciente. La cualidad eterna del arte alcanza el subconsciente al poder que éste tiene de escribir en la mente los objetos que van pasando como lo hace un río. El diseño del paisaje debe apelar a los símbolos. Los mitos en toda la culturas, excepto en la presente, que valora lo visible y material. El ser humano ha buscado la experiencia enriquecedora de lo intangible, el misterio, el significado de todos los símbolos terrenales y cómicos. Los últimos siglos han estado regidos por las leyes matemáticas del universo, medidas por ingenieros, científicos y explotadores del espacio exterior. Pero la vida, como la ha expresado, bueno, Brunsky o algo así, depende de una diversificación planificada con increíble ingenuidad por la naturaleza. La matemática enajenada y pura supone repetición, producción en serie, y su hacer está abocado a lo eficiente, estática y terrible civilización de las abejas. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, aquí en el programa Relieves, y que nos entra la dos y que no podemos seguir, pero vamos a escuchar vamos a escuchar música y continuaremos. Si podemos, claro. Bueno, ahora han salido unos tímidos rayos de sol. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos hablando de Alejandro Mieres. De sus textos. Y ahora nos vamos a, bueno, hablaros de paisajes y ciclos culturales. El paisaje, decía él, antes de la historia escrita, pasajes mágicos. Durante el Paleolítico, el ser humano se multiplicó y desarrolló técnica de caza y protección contra la intemperie. Allí donde se asentó, hubo de alejarse a los rigores del clima, configurándose las distintas razas humanas. La idea de un mundo y mundo poblado de fuerzas misteriosas estaba extendido casi universalmente y se expresaba en el culto a la diosa de la fertilidad. No existía por entonces ni geometría, ni ángulos rectos, ni líneas verticales. Se trataba de un mundo biológico habitado por el ser humano, bueno, por entonces, el hombre instintivo, conjunción entre el Homo sapiens y el Homo erectus. Con el Neolítico, el hombre se hará agricultor y en su expansión hacia el oeste, desde la lejana Mesopotamia, llevará consigo un paisaje de grandes piedras y montículos a fin de establecer su identidad, de sellar su lugar en el mundo. La constante observación del cielo hizo que mudaran rápidamente sus conceptos sobre las deidades celestes. Hacia el año 2000, el paisaje se había transformado de tal manera que no pasaba desapercibido para un observador ajeno. Se fue de un paisaje natural a uno artificial, sometido a los grandes sistemas geométricos de cultivo. La cultura ambulante de la explotación de los bosques y el sistema recurrente de la ganadería y el cultivo llevaron a la devastación y erosión de amplias zonas. El hombre primitivo dejó su huella en el paisaje mediante la construcción de grandes montículos artificiales y la reordenación de grandes piedras y bueno, más adelante pues como un círculo mágico, andando el tiempo, claro, hubo otros creadores y los alineamientos. La evolución de la actividad agrícola humana se desarrolló en la meseta de Anatolia y en las colinas al este de la llanura de Mesopotamia. Estos son los textos de Alejandro Mieres, que se guarda ahora estos cuadernillos. Bueno, pues como un gran testimonio de su obra, de su pensamiento. Que seguiríamos hablando y hablando, y bueno, tiene mucho más contenido, pero lo dejaremos para otro momento. La voz nos está fallando un poquillo y bueno. Thank you. el día de la exposición, bueno, de la inauguración de esa exposición que en el Museo Jovellanos del pasado 7 de marzo, bueno, pues uno de sus hijos, Juan Mieres, entre otras cosas dijo: sus cuadros son recortes de un universo infinito. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y si se pueden ver 15 de sus obras en esta exposición, una pena que no se puedan ver más. Está uno, bueno, entre las obras que podemos ver, su primer cuadro monocromático de 1960. Y Cuenca, de 1973, junto con Alguna Erosión, 2009. O de la dedicada a Asturias también, unas muestras. Bajo el título Prados Cantábricos, pintada entre 1991 y 1995. A mí me gusta decir creada. Insistimos, Alejandro Mieres. Referente y maestro de los creadores, de los pintores asturianos. Pepa Pardo, buena conocedora de la persona y de la obra, por supuestísimo, pues dijo también, una, entre otras cosas que bueno, que fueron muy bonitas, yo se lo dije al final, yo hacía tiempo que no veía a Pepa, que por cierto ya estamos emplazadas para hablar. Lo que decía, que y bueno, se lo dije, que había sido muy bonito lo que había dicho, ¿no? Y ya entre todas las cosas que dijo, decía que era un maestro zen, y es verdad. Eso es verdad, o sea, refiriéndose a que transmitía paz, ¿no? Esa paz, la verdad que cuando hablabas con él, esa paz y aparte de sabiduría, bueno, sin fin, por supuesto. Y continuaba diciendo que, bueno, que maestro zen a un sabio oriental siempre dispuesto a la sonrisa. Y eso es todo. Y eso es todo, quiero decir. Y eso es mucho, bueno. Thank you. Yo un genio. Yo cuando dije, lo escribí y lo dije, un gran ser humano para mí, un gran ser humano, un genio, y los que y las que lo conocimos no lo, lo recordaremos siempre. Un sencillo y humilde ser humano. Nos transmitía fuerza, energía que tenía para crear, para pintar, para esculpir. Y paz, paz, mucha paz y mucha sabiduría lo que transmitía. Seguiremos hablando de Alejandro Mieres en otros programas y tenemos un programa pendiente para seguir hablando de Alejandro Mieres. No os perdáis la exposición en el Museo Jovellanos. Se puede ver hasta el 8 de abril. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y en programa Relieves, y que la voz nos falla hoy, ¿eh? Fatal. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y en breves instantes, minutos, va a terminar el programa Relieves por hoy. Os decía que va a terminar el programa por hoy. Bueno, nos ha llegado la voz al final, hemos podido hacer el programa. Hoy el programa ha ido dedicado a Alejandro Mieres. Pintor, dibujante y escultor. Y ha dejado su gran legado, ¿no? Para todos, que podemos seguir admirando y contemplando esa gran obra. Los hijos quieren crear una fundación. Alejandro Mieres, siempre estarás en nuestra memoria allí, estés donde estés. Te recordaremos siempre las que te conocimos, no te podemos olvidar. Bueno, y nos despedimos de todos vosotros. Ya sabéis, tenéis esa exposición de algunas de las obras de Alejandro Mieres en el Museo Jovellanos. Se puede visitar, se pueden ver hasta el día 8 de abril. Y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.